Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Bueno, y en relación al informe de ayer que estuvimos hablando de Babel Orquesta, que era esta orquesta que hacía una mezcla de ritmos bastante interesantes, le agradecemos el mensaje a Alejandra Paredes que dice: esta música que estás pasando me lleva a mi infancia con mi abuela mallorquina que escuchaba a Feliciano Brunelli, porque Buenos Aires le parecía silenciosa y melancólica y esas músicas le alegraban el alma y a mí también, dice: gracias Babel. Así que le agradecemos a Alejandra por el mensaje. Y recordemos que Alejandra es la narradora de los paseos por Buenos Aires, que un día le vamos a pedir, me lo prometió ella, mientras hacíamos ese paseo por esa Buenos Aires misteriosa, que fue encantador, me prometió que un día nos va a contar alguna de esas historias, especialmente para muy bueno el programa. Pero volviendo al día de hoy y a lo que vamos a presentar en el día de hoy, al principio del programa anunciábamos de qué íbamos a hablar en relación a los chicos y a lo que pasa durante las vacaciones de invierno. Hablábamos de chicos dando vueltas por toda la ciudad y seguramente por gran parte del país hay hordas de niños caminando en busca de algún tipo de pasatiempo o de pasar el tiempo de alguna manera en especial. A los más chiquitos uno busca tratar de llevarlos al teatro, llevarlos al cine, entretenerlos de alguna manera, y la primera semana, que es medianamente tranquilo, hacia la segunda entra la desesperación de muchos padres que no saben qué hacer con los niños, que ya están casi diabólicos, corriendo por la casa, saltando y difíciles de contener y de entretener. Así que bueno, los padres eligen cosas para ver que les parecen interesantes para los chicos, pero en general eligen cosas que les parecen interesantes a ellos y que les parece que van a ser saludables para la construcción de esos niños. Así que para ir a ver teatro infantil decidimos hablar con una persona muy importante del teatro infantil, muy relevante en los últimos 30 años. Estamos hablando del señor Héctor Presa, de la Galera Encantada, de ese teatro maravilloso que se mudó por diferentes lugares, estaba por la calle, la avenida Corrientes en realidad, y al día de hoy está ahí por el Palermo Hollywood. Él dice que lo rodeó Palermo Hollywood, porque cuando ellos arrancaron no existía todo este boom en esa zona, y estuvimos hablando con él para saber un poco cómo es trabajar con chicos o para chicos. ¿Es más exigente que otro público? ¿Es diferente? Digo, uno si no sabe manejarse piensa que los chicos van a empezar a correr, a saltar y no escuchar nada, pero él dice que es un poquito más fácil que eso. Salvo que me haya equivocado, todavía siguen cumpliendo años una vez por año. O sea que más rápido no crecen. Depende más de los padres. Mucho más de los padres. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Hoy a la mañana estaba charlando con un colega y me decía, pero es muy exigente el público infantil. Y yo decía, no creo que sea más exigente que el público adulto. Lo que pasa es que la diferencia está planteada en el código que maneja un chico. El chico no tiene la precaución que tiene el adulto de que si algo no le gusta, el adulto no se para y le dice o se pone a pelar un caramelo, o se pone a hablar con el de al lado, o camina por la sala. Bueno, algunos. El adulto en general se queda sentado, espera que termine, después dice, che, fue un bodrio, otra cosa, pero no. El pibe reacciona inmediatamente, entonces parece que fuese mucho más difícil de controlar. En realidad no es más difícil de controlar. El secreto está en el material que está delante. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca, tal como la ve. Yo no sé por qué. Haces algo bueno y tenga 2, 3, 8, 10... va a estar bien. Y si ese algo bueno es realmente bueno y es realmente teatral, el adulto también va a estar bien. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada 2 por 3. Yo no sé por qué. Esto es laburar para pibes. Saben lo que hizo el famoso mono liso. A la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo. Y está de más decir que la música que estamos escuchando es de la grande Marilena Walsh, que hoy, mientras que estaba armando los informes, me di cuenta que cambió mi tono de voz, porque cuando era chico llegaba al tono de Marilena Walsh. Ahora queda una cosa espantosa. Y aparte, eso que tiene maravilloso las canciones de Marilena Walsh, que uno se le pegan de una manera. Estuve cantando todo el día a Marilena Walsh haciendo estos informes. Me sé todas las letras porque cuando era maestra yo enseñaba estas canciones en el grado. Y por otro lado, cuando estuve hace un par de días en la Feria del Libro, vi el stand donde hay un relanzamiento de toda la obra infantil de María Elena Walsh. Así que para aquellos padres distraídos que no saben qué comprarle a los chicos, por favor, me parece que esa es una obra increíble, memorable, mira, memorable. Así que tanto todo lo que tiene ella grabado, las canciones, en cualquiera de sus versiones, porque también las han grabado muchísimas otras personas, y los libros, fundamentalmente los libros. Que hablamos un ratito con el productor del programa, con Rodrigo Lamardo, que son hitazos, digamos, son temas, son hits, así que suenan increíble y que realmente vale la pena escucharlos en cualquier momento de la vida de uno. ¿Quién no sabe? Mira, vos, Manuelita, fogón. Sí, claro. En todos los fogones, qué sé yo, en el sur, en cualquier lado, ¿qué cantábamos todos? Siendo grandes ya en la universidad, pero ¿qué cantábamos? Manuelita. Bien, entonces sigamos con una segunda parte. Hace un tiempito habíamos hablado con la gente de Caracachumba, otra posibilidad para ver teatro infantil del bueno, del que vale la pena ver. Estuvimos hablando con ellos y también les habíamos preguntado cómo es trabajar para chicos. Los chicos siguen siendo los chicos. El público infantil es un público muy exigente, que es un público muy cristalino, que si no le gusta, lo dice, lo manifiesta. Y es un público, digamos, altamente calificado, te diría. Entonces nosotros sentimos mucho respeto por ellos y tratamos de hacer propuestas que ellos realmente disfruten y gusten, y que cuando salen del teatro digan, bueno, quiero volver, me gustó, quiero volver. Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Dedicado para Ana Maroto, está disfrutando de este gran momento musical con María Elena Walsh. Y bueno, en un ratito más para chicos. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era. La música vuelve a dar una pista sobre que volvemos a hablar de los chicos, y recuerden que estábamos hablando, en su momento habíamos escuchado algo de Caracachumba y también con Héctor Presa de la Galera Encantada. Y en la tercera parte, Héctor Presa empezó a animarse a hablar de otros espectáculos. A veces hay cierto prurito entre los que trabajan en ese ámbito de hablar de otros espectáculos, es mejor no decir nada, a pesar de que sientan de que no están haciendo las cosas bien. Pero él se anima un poco y empieza a hablar de algunos espectáculos que él siente que le faltan un poquito el respeto a los chicos. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. El padre hoy en día está obligado a dar más opciones, porque no le puede apagar el televisor ni apagar la computadora. No puede ni debe. Ni debe. Debe regular el tiempo. Debe regularlo con la música, con la charla, con la sobremesa, con el libro, con la conversación cotidiana. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que dos y dos son tres. Como no podías caer el martes a la mañana cuando daban Brigada Cola, y los pibes, no dejarlo el pibe de ver Brigada Cola, porque al día siguiente decía, papá, me sentí un tarado, todo el mundo hablaba de eso, yo no. Ahora también los docentes venían y decían, che, los martes al mediodía los pibes en el recreo se matan. Falta un eslabón ahí. Si yo me doy cuenta que el problema de Brigada Cola era que la violencia estaba expuesta, yo tengo que llegar a la escuela y tomarlo el tema. No me puedo hacer el gil y obviarlo. No puedo. No puedo. Vamos a ver cómo. Yo creo que sigue siendo, aunque la tratemos de poner de lado, responsabilidad de los adultos la educación de los pibes. Y no está puesta ni en los medios de información, ni en los medios de comunicación, ni en internet, ni en el... Sí, pueden tener acceso a más cosas, sí, pueden ver más cosas, sí, es indudable. Pero seguimos siendo nosotros los adultos los responsables de sopesar esto y de compensarlo con otras cosas. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Y escuchamos a Héctor Presa que hablaba de esos espectáculos que seguramente no tienen responsabilidad con los chicos y piensan casi como un público menor, pero no menor por chicos, sino menor por poca importancia. Y en algún sentido le terminan faltando el respeto, pensando que lo único que importa es ser famosos, venir de algún sitio en el cual tienen mucho conocimiento. En la última parte, Héctor Presa nos comenta en relación a la historia de la Galera Encantada, este teatro que se transformó en algo realmente mágico, muy lindo, que está ahí en Humboldt. Y bueno, él nos comenta un poco más cómo surgió ya hace 30 años y también qué pasó, o sea, o qué pueden ir a ver ahí a la Galera Encantada. Sí, hay de todo y hay cosas muy malas que nadie se anima a decir que son muy malas. Porque vienen de la televisión, porque están instituidas desde otro lugar, porque se las critica desde otro lado, porque entonces son malas, son malas. Nadie se mete. Es que sí, lo son malas. Desde el lenguaje paupérrimo que se utiliza hasta la no existencia de códigos, hasta la subestimación absoluta del chico, hasta creer que porque yo salgo en la tele puedo hacer cualquier cosa. Pero no se puede parar uno arriba del escenario y decir cualquier cosa, hablar de cualquier cosa, usar a la actualidad como cualquier cosa y usar las figuras de la actualidad para hacer cualquier cosa. Un dorado saca pinta. Y para todo informe siempre hay un bonus track y es lo que quedaba. Y ahora sí, Héctor Presa nos comenta la historia de la Galera Encantada y qué pueden ir a ver a este maravilloso teatro. ¿Saben lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja, caso vivo una naranja que... La Galera es un espacio de creación, es un espacio de trabajo, fundamentalmente, pero es un espacio familiar. Y eso no se ha modificado en 30 años. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. Yo aprendí, gracias a Dora Sterman, que durante los 12 años que estuvo en la Galera, desde que fundó la Galera conmigo, me transmitió todos sus conocimientos de pedagogía y de trato con los chicos, en los cuales yo era un completo animal, no sabía absolutamente nada. Cuando la conocí a ella, nos conocimos en un lugar donde yo hice un espectáculo y ella me vino y me dijo, yo sabía que era la psicopedagoga del lugar, y le dije, ¿qué te pareció? Me dijo, mira, artísticamente divino, el contenido es un espanto. Y a las 2 semanas le fui a tocar el timbre para proponerle armar un grupo de chicos. Así empezó la historia. Monolizo en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía, monolizo con rigor. Nosotros tenemos una programación muy variada, ofrecemos 3 espectáculos por día, las 15, 16, 15 y 17:30. Siempre a las 17:30 está María Elena. Y después varían todos los espectáculos, se presentan todas nuestras obras, desde Blancanieves, Operación Caperucita, Hansel y Gretel, El payaso de Oz, Sandokan y Robin Hood, que son los clásicos, digamos, las versiones de cuentos clásicos. Después tenemos las obras específicamente de mi autoría y que tratan sobre temas familiares, Pido Gancho, Los abuelos no mienten, todo eso en distintos horarios, en distintos momentos, y no solo cuando terminan vacaciones de invierno, sino seguimos, nosotros trabajamos desde febrero hasta fin de noviembre acá en la sala, así que es una programación permanente. Pero a fuerza de tapioca, la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso. Bien, escuchamos a Héctor Presa y volvemos a recordar para los padres que están anotando ahí, que quieren llevar a sus niños. Tenemos la Galera Encantada ahí en Humboldt 1591. Pueden ir a ver de todo. Hay espectáculos casi todo el día. Siempre hay chicos en la puerta haciendo cola con sus padres esperando para entrar a ver algún espectáculo. Y después la gente de Caracachumba, que están ahí en el Teatro Metropolitan en Corrientes 1343 a las 16:30. Pueden ir a ver el espectáculo de la gente de Caracachumba. Para el viernes que viene tenemos a Luis Pesetti, tenemos también a Carlos Silveira con algunas cositas, algo más para chicos, así que alguno que esté ávido todavía en el final de las vacaciones de invierno de tener algún espectáculo para llevar a sus niños, puede escuchar el viernes que viene. Pues sabés que yo me siento en este momento muy, muy contenta y muy orgullosa, porque voy a hacer otra vez plomo y voy a contar algo de hace muchos años, pero a Héctor Presa yo lo conocí cuando hacía Chic Chac en Radio Belgrano. Y me acuerdo que fue el primer espectáculo que armamos en el auditorium de Radio Belgrano. Y yo me acuerdo de la seriedad de Héctor Presa, que tanteaba a ver qué tipo de programa hacíamos nosotros, y nosotros que con la misma seriedad tanteábamos qué tipo de espectáculo hacía él. La cuestión es que el vino es una obra de su autoría, se llama Yo así no juego más. Me acuerdo que fue fantástico, hubo como 300 personas viendo ese espectáculo y fue realmente el momento en que yo empecé a admirarlo y supe que iba a hacer una carrera, como evidentemente ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Una joya. Bueno, Héctor Presa nos comentaba de lo que vivió en la salida de la dictadura, en la cual hacer teatro infantil implicaba recibir amenazas y tener que ir custodiado al teatro. Cuando él hacía obras de teatro ahí en el San Martín, una de las obras que hablaba de no jugar con armas. Esta, precisamente, bueno, yo así no juego más. De esa forma, bueno, esa misma obra era la que él tenía que ir custodiado al teatro. Mirá, porque recibía amenazas tanto él como su familia, una cuestión casi delirante, pero marcaba, y él habló un poquito en la nota en relación a eso, y hablaba de que más allá de la censura que daba la gente, también estaba la autocensura que tenían muchos, y a pesar de eso, ellos hacían esas obras que a los pibes les cambiaban la cabeza.